toda cruda. Métete a tu cuarto y cierra la cerradura. Quítate la ropa y que se te ponga dura. Coge la pechuga y clava en la pichula. Me persigue el pollo chucha. Ya no quiero pollo chucha. Me persigue el pollo chucha. Déjame en paz. Me persigue el pollo chucha. Me persigue el pollo chucha. Ay, ya no quiero pollo chucha. Déjame en paz. Un, dos, tres. Pollo chucha. Pollo chucha, no. Pollo chucha. Pollo chucha, no. Hey, hey, hey. Me persigue el pollo chucha. Me persigue el pollo chucha. Ay, ya no quiero pollo chucha. Déjame en paz.